bohemia y juventud del viejo arrabal, con la suela gatada de tanto andar, los libretos tirados en un rincón, tienen versos guardados y algún pisotón. Vuelve la trasnochada con el lufardo de hoy, vuelve a la madrugada que un carnaval le robó. Llegan los mostradores, flores de vino cortado, saquen los medio tanques que van a abrir los tablados. Llega la trasnochada, señor, para quedarse. Tiemblan los que no saben de amor ni de dolor. La trasnochada. Bienvenido, muchachos. Buenas noches. ¿Cómo andan? Se te nota la cara de alegría, Pablo. Viste que cuando hablan de Nacional, la trasnochada se me ilumina. No lo podemos ocultar. Ahí va. Hace rato que juego con esta murga yo. ¿Cuánto debutaste vos siendo hincha de la trasnochada? Y no sé, ¿qué? ¿2014, 2015? Por ahí. ¿Lucho, debutaste la verdad, Lucho? Yo entré 2011, no sé. Con Pablito, nuestra amistad, arrancó un poquito después. Sí. Pero capaz que tu amor por la murga arrancó antes, ¿no? Yo no sé cómo es. No, yo recuerdo que estabas vos de prima. Ya estabas vos ahí. No para menos. Bueno, Ulises, vamos a decir los nombres ahí, capaz que nosotros los presentamos y le erramos. Estamos con gente de la trasnochada que vino hace poquito de España, que va a empezar acá a mi izquierda. Nicolás, me dicen macaco. Nada, no, mentira. Nicolás me dicen pulga, pero me deberían decir macaco. Nacho, Ignacio, me dicen Nacho, Grandal, Nacho Primo. Maxi Pérez, canto de primo, al lado de Nacho. Me dicen, motivador. Me dicen Grúñeme. Grúñeme. Facundo Marega. Oh, buena. Me dice, ¿canta de primo también? Me dicen no. Maregón. Maregón. Sí. Diego Escénico. Director Escénico. De la murga. Diego Techera, me dice el macaco. Y es. Hermoso. Sobre primo. Bueno. Buenazo, estamos más que contentos de recibirlos. Les contamos que nosotros, bueno, hace poquito que arrancamos la tercera temporada de nosotros acá, ¿no? La tercera temporada de Rituales Paganos. Hemos seguido fútbol, hemos seguido varias cosas. Y esta es una de las cosas que queríamos seguir con el tema de carnaval. Y elegimos los ganadores para arrancar. Porque queremos seguir por el tema de carnaval de la murga. Porque nosotros, otro invitado, creo que no vamos a traer de carnaval. No sabemos si llegamos. Me parece que no. Seguro que alguna comparsa la vamos a traer. Bueno, está bien, tenemos ganas de charlar con ustedes porque, además de ser los ganadores, quedó en la calle ahí una cosa con la cuestión con la trasnochada y el espectáculo de este año, que nos vamos a ir metiendo de poco ahí. También con una cuestión de, como de una letra rebelde interesante, lo que el mensaje. Más allá de que siempre charlando la cuestión de la poética de la trasnochada, traía cosas justamente de la poesía muy linda y espectáculo súper interesante. Este año creo que hubo cosas que fueron muy directas, que quedaron ahí como lindas también para pa conversar en esta mesa de Rituales Paganos. Y bueno, pusimos ¿cómo? Pillo. Este año nos pusimos pillo. ¿Cómo estuvo esas giras? Bueno, ¿quién arranca? Dale, Danito, que te gusta hablar. Se puede contar, ¿no? No, sí, las giras fueron divinas. Digo, para mí, yo, por ejemplo, nunca hice una gira tan larga en Argentina, primero para empezar. Y está, y conocí pila de lugares que capaz que no conocía. Y estuvo buenísimo. La recepción a la hora de que íbamos con el espectáculo de este año, cómo la gente lo tomaba, ¿no? Digo, cómo se entendían pila de situaciones, capaz, y de chistes, algunos no. Pero la recepción, la gente, lo que decíamos. En muchos lugares también había gente que ya viene para acá del carnaval uruguayo y ya conocían el espectáculo y había cosas que le encantaban y te la apoyaban como si te hubieran cantado acá. ¿Cómo se sabían las letras? Pues también todas las letras, de todos los años cuando hacíamos los bices también. Fue como muy fuerte esa primera gira. Ya ahí empezamos como medio entras a palpitar lo que puede llegar a ser. Y en España era fue fulminante. Eran todos uruguayos, a un promedio de 10 o 15 años que no venían para acá. La emoción, ¿no? Era no, eso, el abrazo de gente que te decía, o sea, hace 20 años que no veo una murga. Y llorando a lágrimas, sí. Te pegaban unos abrazos que te estrangulaban. O te daban, pero, o te daban una indicación de bueno, mandale un saludo, un aguante a Belvedere, un saludo al Cerrito. como que nos, digamos, ¿no? Súper fuerte, digamos. Nosotros éramos, no solo, más allá de todo lo que hiciéramos, éramos un nexo con el país. Digamos, eso estaba bueno. O sea, y todos los barrios, ¿no? Y el que no te conocía del liceo, te conocía. O sea, yo me encontré con un amigo que acá había salido con él en Carnal Las Promesas, me lo volví a encontrar allá en Barcelona. No, pero vos tenés muchos amigos, lo que me encontré con mi tío, sí, allá. Familia, ¿no? O sea, ha vagado por varias murgas vos también, en serio. Bueno, y también me encontré con mi tío, que me cortaba esa parte, estuvo bueno. Allá en España estuvo... Mucha camiseta de Nacional, aparte del pueblo. ¿Sí? Sí, señor. Qué bien. Mucha, poca de Peñarol, por suerte. Lo que pasa es que el de Peñarol ya la lleva pintada de cuatro. Está bravo, Samaya. No precisa usarla. Che, y para sintonizar con eso, ¿ustedes cuando consiguen la gira, qué se propusieron? O sea, recorrer lo más posible España, nada, concentrarse en un lugar y hacer varias funciones. ¿Cómo fue la movida esa? Recorría, había una bañadera que lo movía por España. Estuvimos más días recorriendo que los shows que tuvimos. ¿Ah, sí? Pero tuvimos 5 shows muy buenos. Que el primer tiro fue desde que llegamos. Nosotros llegamos el viernes y arrancamos de viernes a lunes. Hicimos un toque en Madrid en una discoteca. Tocamos en lugares muy. También, los lugares eran increíbles. Diferente. Lo que es el espectáculo, nos tuvimos que adaptar a todo ese poco espacio que teníamos y a la disposición de la visión del público hacia la murga, media extraña. Teníamos. Es una forma muy sutil de decir que, por ejemplo, había una columna delante de uno. Sí. Ahí va, bueno. En Barcelona actuamos en un boliche de cumbia paraguaya. También. Estás cantando con una bandera paraguay, una de Cerro Porteño y una de Olimpia atrás. Sí, sí. Estuvimos en lugares muy extraños. Mal con la gente de Libertad de Paraguay, ¿no? Que no tenía bandera. Porque era de Olimpia. Y bueno, la murga igual, viste, dio el show porque el contenido estaba, ¿no? En la letra. No, y la gente estaba tremenda. Eran uruguayos, iban a ir. Claro, para cantar la murga, creo. No, de pique nosotros lugar. Fuimos... con la mitad del vestuario, por ejemplo, ¿viste? Eso te iba a preguntar, ¿cómo hacían con eso, ¿no? Que prescindir de pila de vestuario y de elementos por una cuestión de... ¿Pero traje la retirada? ¿No? Fuimos con la mitad y volvimos con menos todavía. Sí, por suerte, sí, por suerte... Alguien se apiadó de nosotros. Por suerte, nosotros estábamos con muchas cosas, los gorros del medio ya nos tenían un poco cansados y nos lo decidieron robar en España. Así que por suerte, le mandamos un saludo. Si nos está escuchando, le mandamos un saludo al que abrió la valija y se encontró con 9 gorros de murga que se quería matar. No, no solamente eso, se llevaron mi capa, la cual no se lavó en todo carnaval. La capa de los superpoderes. Un tufo a sobaco a todo, que es una pena, ¿no? Porque la habíamos metido entre todos. Esa es la única parte buena, por lo menos llevaron algo jodido. Claro. No. Para sufrir. Y bueno, o sea, nos sobrepusimos a todo eso. Después en Viena, Barcelona, ya tocamos en un hotel, en un escenario divino. Muy, muy lindo. Ahí ya se había dado con la gente de todo un acercamiento, así habían ido a ver los parientes, primos. Pero ahí fue como el primer lugar más fuerte, más completo, desde, por lo menos desde lo personal. Y creo que en general también, que nos dimos cuenta de qué fuerte era ir con una murga para allá, más con la murga. Claro, fue muy emocionante porque uno no se da cuenta en la vorágine de qué es lo que está pasando, qué es lo que está generando en ese ir hasta allá, viajar y llevar un pedazo de un tablado, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, a gente que hace años no lo ve, o que si bien algunos vienen todos los años, igual te despierta eso, como decir que por una cuestión de satisfacción y además por una cuestión de como de fortuna estar en un lugar, viste, yendo hasta allá con todos nuestros compañeros, con 30 personas viajamos, es casi imposible, sí. Es todo una movida que tiene un montón de contratiempos por la cantidad de gente que es. Fuimos en 3 camionetas recorriendo toda esa zona, fuimos, claro, por ejemplo, desde hasta Madrid hasta Cataluña, hasta Galicia, en camionetas. El convoy de la Tranochada. No, y el Nacho fue chofer de una. Sí, en un momento. Ese puede ser el nombre del espectáculo de la que viene, el convoy de la Tranochada. Convoy. Fue una aventura tremenda para mí, o sea, más allá de que después con lo que hace la murga a la hora de cantar y todo eso, era un disfrute parecido al de acá, pero la aventura de todo, viste, de ir y venir de hotel, de pueblo, fotos, sí. Sostuvimos la nieve. Sí, los lugares que conocimos eran los que sabíamos de un principio que íbamos a ir, salvo Vigo, que no íbamos a conocer Vigo, nosotros íbamos a hacer Madrid, La Coruña de una. Sí, yo no me acuerdo mucho Vigo. Pero no, nos dijeron, o sea, salgan el día antes y la noche que iban a pasar en La Coruña, la pasan en vivo y el otro día están una hora y media de La Coruña y conocen una ciudad más. Y dicen que la noche está buena en vivo. Dicen, sí, yo no lo puedo probar, pero... Eso lo hablamos del corte. Sí, sí, sí. Lo único que te digo es que dimos una vuelta a la manzana. Esto es verdad, una vuelta a la manzana y cuando salimos a las 7 de la mañana, a las 6 y media, estábamos en la puerta del hotel. Eso, o sea, eso sí, fue. Eso pero no sabíamos que íbamos a una vuelta a la manzana. Es verdad. Yo salí a las 10 de la noche a hacer la vuelta a la manzana. Sí, sí. Y me hice varios amigos. Dígalo. Saludaba a un amigo por puerta. Y después, 6 y media, me choqué con la puerta del hotel. Y fue algo muy, muy lindo, ¿no? Porque me costó abrirla, pero no fue porque estaba ebrio, ni muchas cosas menos. Estaba muy bien, estaba disfrutando lo que era la noche viguense. Yo me acosté a dormir como responsable. Eso es cierto, también. Claro. Y 7 de la mañana se sentían gritos por el barrio que decían, ¡trasnochada, trasnochada! Así que hicieron varios amigos. Se presentaba todo como trasnochada. Qué lindo. Qué lindo verlo vivo para poderlo contar. Ahí va. Che, no, porque cuando hablaban de eso, me vino a la mente la presentación, y que es una murga, ¿cómo la presentan ustedes a la murga allá en España? ¿Hay alguien que sale adelante y los describe, o salen a cantar de una? Está como contextuado, o sea, ya la gente que va a ver ahí, sí, o sea, va directamente a ver a la murga. Sí. Y tuvimos momentos como aperturas de telón sin telón, o sea, donde la murga subía a cantar y se ponía a cantar. Solo en el primer toque tuvimos un presentador que era nuestro productor allá, claro. Que nos presentó, estaba alegre el loco. Sí, para la bebida también. Después son emociones muy fuertes. No le podíamos sacar el micro. La bañadera, eterna. Tuvimos la presentación en el último, en La Coruña. El último también. Pero la última en La Coruña, que es la presentación de la murga, que a mí ya, de por sí, ya me tiene podrido la presentación de Nacieron como Parodistas. Dijo eso el loco, por hoy varios que no hicimos nunca parodistas, muchos que no en el 2004 2005 dicen, burrumines, nosotros ninguno, hay muchos que fueron burrumines, no hay ningún burrumino, pero yo soy un parodista de Carlos, es un mote que tiene la murga, es una murga parodista y está, hay que aceptarlo. El primer año de la murga en Murga Joven 2007. No, en realidad fue 2004. Claro, fue 2004. Después hubo como un parate y volvió en 2007, que eran como 25. Pero en 2004 todavía no eran parodistas. O sea, no, la gente no sabía que eran parodistas. Ahí va, porque tenían algo claro, parodista. Pues en 2007 había un cumple que hacía. La burla. Claro, sí, pero parodistas haciendo murga. Muy bueno. Sí. Viste, conocí la murga, te digo. Soy hincha. Es verdad, no. Yo por conocimiento ni sabía ni quiénes estaban. No, igual la murga de los parodistas hasta hoy. O sea, sí. Es verdad que eso que es un comentario. Pero, está. Chao, Jonga, me hubiera encantado. Pero la murga de los parodistas. No más. Ya estamos viejos. Sí, como es. Y después, o sea, la cuestión por ahí, ¿no? Argentina, la murga ya había hecho gira en Argentina. Y bueno, está en Argentina-España. ¿Hay algo que cambia un poco la cuestión, el hecho de ir con el primer premio arriba de la espalda o afuera es ver a la murga? Cambia, o sea, tampoco cambia tanto. A nosotros capaz que nos pasó que en Argentina, cuando se decía que íbamos a ir, antes de los fallos no pasaba. O sea, se vendían entradas comúnmente y decían que una vez que ganó la murga se disparó a andarse más. No, en la gente capaz que es exitista, sí. La gente también, ¿no? Y, bueno, ahora incluso el 30 salió el toque en cerrar un festival grande allá, que lo cerramos nosotros, que está ahí, bueno, va Fernando Cabrera, Ana Prada, La Falta, y lo cerramos nosotros y quedan pocas entradas ya, por lo que tengo entendido. Sí, 30 de junio, ahí entra, en el Ópera, vamos a conocer el Ópera. Una cantidad de es un círculo virtuoso capaz, ¿no? Eso. O sea, se venden entradas, la murga gana, se venden más entradas, eso hace que parezca atractivo y que... Para productores seguir produciendo la murga, y a nosotros nos parece más que atractivo seguir cantando lo mismo, pues nos encanta, y digo, se va generando, claro, el círculo también virtuoso, eso, ¿no? Está buenísimo. Esto capaz que lo veo personal, pero el hecho de que no te aburre ni tocar ni cantar lo mismo siempre, es algo que lo tomás como algo que te gusta, no sé, me pasa eso, ¿no? Lo personal de que no tengo problema de seguir cantando lo mismo todo el año, porque está de malo lo que se formó y lo que se hizo. No, y la gira argentina y la de España era como que ya estaban pactadas desde el principio, ganemos o no ganemos, se iban a hacer, sí, y capaz que iban a hacer los mismos incluso toques. Incluso hasta grabaron el disco, que para mí fue una peculiaridad, antes de empezar el carnaval. Sí, pero el día antes del desfile. Sí. El día antes del desfile. Cada vez lo grabamos antes, pero porque es una idea, en realidad nosotros queremos llegar a lograr un año hacer carnaval con el disco en la mano. Que es la idea de grabarlo antes, nunca podemos porque somos independiente y somos muchos. Pero tal, los toques estos, o sea, ya estaban pactados. Creo que lo que venga de acá en adelante puede ser que sí, que sean toques que te llaman porque ganaste y que la gente te quiera porque ganaste. Pero está, esto fue un éxito y fue está, la frutillita de la torta fue ganar y hacer todo esto con el primer premio. Sí, yo creo que sí. Y es algo que es como un merecimiento ahí también. Parece como que tenías todo esto y irte con esa victoria que es de un concurso y todo lo que eso pueda tener en el medio. Pero es un galardón de un espectáculo que, la verdad, estaba redondito. Me parece que no hay nadie que lo discuta, que La Trasnochada estaba para ganar este año. Siempre hay alguno. discutir siempre. Siempre hay, pero es lo lindo. Si no, no tiene gracia, como el fútbol. Si no, no tiene gracia. Son cuestiones donde la subjetividad está tan presente que es evidente. Que, digamos, como hay gente que le puede gustar algo que objetivamente o que para el concurso, digamos, que es lo más objetivo que hay, pueda no gustarle. El componente de la subjetividad es imposible separarlo de esto, por suerte. Sí, y como después usted, una murga que ahora contra el tema de la gira, estamos en abril y ya tienen otra fecha marcada más para adelante, y entre que vienen ensayando, estamos hablando de que viene una convivencia bastante fuerte desde hace tiempo, ¿no? ¿Cómo la llevan? Horrible. Se nota, es notorio, por eso mismo. Las caras y. Están todos peleados, no se hable. Nosotros hicimos un grupo que somos muy unidos, con los demás está todo mal. 092. Hay cruces normales y desgaste de muchos días juntos. Yo no fui la gira argentina, no pude ir porque eran muchos días. Menos mal que no fui, pero capaz que menos mal que no fui, porque si no hubiera estado. Yo el último día en España me quería venir a todas partes, pero no quería ver Maya. Hay roces mínimos, boludeces entre nosotros. Yo creo que sí. Es por eso de convivir tanto y de muchos ser amigos. Y yo qué sé, una, por ejemplo, nos pasó de cuando estamos volviendo de Barcelona a Madrid, que son como 6-7 horas de viaje, paramos en una estación, compramos cosas, cargamos nafta, manejaba yo, me subo, arrancamos. Como estamos como a 2 kilómetros de la estación, siento, Maxi. Digo, ¿qué? Que falta Maxi Pérez. ¿Cómo que falta el enanito? Digo, no puede ser. Estaba atrás mío, yo manejando no veo por el espejo, no veo atrás mío. Me doy vuelta y falta uno. Y le digo, Diente, hijo de puta, está al lado tuyo. ¿Cómo? Y el Diente venía al lado de él y andaba a dar vuelta en la autopista en España. No hay para dar vuelta, o sea, tenés que hacer 12 kilómetros, meterte para un pueblo, dar la vuelta y te lleva 2 horas. Y así que bueno, a llamar a la camioneta que venía atrás, el de convoy, y que levantara. No, claro. Levanten a Maxi, que nos olvidamos de Maxi en la estación. No te creí. Pensaron que era una joda. Otra vez haciendo de las de él. Dice. Pesada, muy pesada, porque él quedó sin celular, sin nada. O sea, él se bajó, fue al baño y se quedó en la estación comprando cosas. Fue así, fui a cagar. Eso le digo fuerte. Así, perdón, ¿no? Pero eso fue lo mínimo. Aparte fui, salí, no sé cuánto, digo, me voy a comprar una agüita y un refuercito. Yo fui a comprar una agüita y refuercito. Estoy por pagar y todos andan a subir rápido. Digo, estos van a dejar, qué mala gente, hijo. De 1000, salgo para afuera y yo pensé que me habían visto salir. No me vieron directamente y se fueron. Y quedé ahí varado yo. Tomando una hora, llamar la camioneta que venía atrás, que nosotros teníamos rastreado que venía como a 20 kilómetros. Decimos, levanten a Maxi, que nos olvidamos, no nos creían que nos habíamos olvidado a Maxi, pensaron que habíamos hecho una joda. Para generar más espacio. Y nosotros veníamos 8, ellos venían creo 8, había lugar en las dos camionetas. Le dijimos, levántenlo, los esperamos en la siguiente estación. Y lo pasan para la camioneta nuestra si viajamos todos cómodos. Enojadísimo, que sí, que no, que lo pasan a buscar. Yo manejando, preguntando, ¿lo pasan a buscar o no? ¿Qué hacemos? No, esperan la próxima estación que lo levantan y lo traen. Llegamos a la otra estación, frenamos. No tenemos más nada para hacer porque habíamos frenado hacía 5 kilómetros. Frenamos y pasaron 5, 10 minutos. Me dice el Diente y Ale, estos hijos de puta van a seguir de largo. Y le digo, ¿y qué hago? Vamos a subirnos a la camioneta y cuando pasen de largo, los pasamos. Entonces nos subimos a la camioneta y yo venía mirando para atrás, porque nos quedaba para atrás la autopista. Y viene la camioneta y dice, viene, van a seguir, siguen de largo, me hicieron prender la camioneta como pedo, arrancar, pasarlos, que Maxi le, no sé qué les hizo, Maxi sí. Por la ventana, y los pasamos y seguimos. Llegamos antes al hostel en Madrid. Y cuando llegamos en Madrid, se bajaron de la camioneta, todos con caras largas. Este que me dice, son unos hijos de puta, vos, no sé qué, cómo manejar. Y le digo, no, vos, Maxi, pero nos olvidamos, de verdad que no. Nada, no sé qué, no sé cuándo. Digo, está, anda a cagarle. Si me querés quedar, me crees, si no me quedé. Y ahí se armó una tensión que duró hasta la noche o hasta el otro día, quizás, entre dos grupos, dos camionetas. Pero, sí, pero son cosas normales. Nosotros como buena, como buen compañero, me rompieron la bolita de nieve. No, sí, pero del 6 de enero que volvimos a ensayar hasta el martes pasado no nos separamos prácticamente ni un día. Claro, pues llegamos encima de España y tuvimos tres toques. Llegamos un jueves, el viernes tocábamos en Colonia, tres toques. Y el domingo también Nueva Palmira y Mercedes. Y el martes tocamos Paysandú. Y el martes Paysandú. O sea, era un... Yo no paré a hacer toque. Que de paso a la gente, si ven el saldo de lo de Mercedes por ahí, por algún lado, si nos lo quieren mandar, nosotros agradecidos. Hay anécdotas en España como acá también. ¿No? Cosas que pasan. Si lo ven por ahí, el saldo. Que no todo el mundo hay gente de ese estilo. No. Maestro, nos regala ahí un temita de la noche de Vigo, uno de esos que calaron la noche ahí, española. ¿Tendrá para tirar uno? Vamos a hacer una canción que cantan el Ale y el Diego, los González, ¿no? Que hablan de la murga, que nos gusta. Métale. Bueno, arranco yo, vos seguís la parte del Ale, ¿no? Sí, no me acuerdo mucho la letra, pero dale. El Ale tampoco. La murga que me gusta es la que trepa en los tablados y entona la bajada con nostalgias del final. La murga que me gusta tiene el pelo despeinado, no importa si es verano o hace frío para ensayar. Es esa la que no tranza, la que no callará, la que sus jugadores no se pasean por la que es celosa de lo que tiene y que no sale a buscar figuras al por mayor, la que en los fallos grita los puntos igual que un gol y aunque no gane siempre la encuentra cantando el sol. Adiós mi viejo barrio, adiós mi vida, adiós. Sé que tranza, la que no callará, es esa la que me gusta y es ese mi carnaval y es ese mi carnaval. ¿Qué me parió? Pero bueno, estar viviendo este momento acá, escuchando estas voces en este lugar, está tremendo. Que le estamos sacando el jugo al estudio, ¿no? Porque no lo habíamos. El estudio anterior era más chiquito, era en Barrios Amorín, casi Galicia, y era el origen de la radio, y era un estudio un poco más chiquito donde esto hubiese sido imposible. Entonces, agradecido del oído. Y bien organizado, uno con el ladito del otro. Bueno, y la vez anterior que hubo música acá adentro fuerte, también parte de la barra usted, porque fue Cami Caballero. Sí. Ah, vino Rodri también. Rodri, sí, tuvo David también. Tuvo David. Y con ellos fue que cerramos el año pasado, mirá qué lindo. No le echaron a David todavía. No. David tiene su cosita. Incluso ahora tenemos reunión para ver qué hacemos con él. Es un tío Berruti. Berruti, cuando estaba en los chancleta, Berruti, me le digo, che, bueno, ¿y vos dónde salías? No, a mí el carnaval no me gusta. ¿Eh? Ahí arrancaba. Ha quedado demostrado. No, vos a mí el carnaval no me gusta. ¿Cómo? bueno, tremendo sobre Primo. David no tiene ni idea que ganó un primer premio de mundo. O sea, sí, no, claro, tiene ni idea. ¿Qué cuesta ganar un primer premio? Creo que es el segundo año que sale, ¿no? Creo totalmente. No, tercero. ¿Tercero? No, cuarto. No, salió las cabras. Las cabras, los pasteles. Ah, salió los pasteles también. Bueno, salud, David. No tiene ni idea lo que está pasando por su cabeza, o sea, en algún momento caerá, o capaz que no caerá. No, no, no, no va a caer. No, queda, no, no, yo lo vi llorar igual y fue precioso. Es que pensaba que no tenía sentimientos. Yo hablo por mí. Yo no terminé. No, yo lo confundí cuando llegó a la murga, pero esto de verdad, pensé que era... Si era de algún lado, viste, medio portugués. No, no, me entiendo en serio. Pará. Sí, por toda la voz, claro, o sea, toda la voz esa que tiene. Tiene todo un swing para tocar, o sea, es como el característico de David, estar en el club y él está... Puedo agarrar la guitarra y se bueno, va, para se nunca, a tocar. Sí, sí, sí, todo momento cosa, con la guitarra cantando. Es muy bueno en ese sentido. Sí, este, para amenizar momentos. En ese digo sentido. Sí, después claro, como gente deja mucho que desear, ¿no? Claro, son cosas que... Ah, hablamos en la pausa. Todo, claro. Es un muy buen compañero. No, claro, y la barra, los que entraron este año, los tres que entraron este año. Gracias a vos. Bueno, nosotros ya lo conocíamos. Y yo a David ya lo conocía, no lo dudé. Yo a él no lo conocía. Tampoco y, lo dudaste. Pero dudé abundante. Decirle, no lo conocía. Pero contala ahora que lo conozco, dudo mucho más. Pero ya, ya está. Ahora hay que sacarlo. Tiene muchas más dudas ahora que cuando lo conocí. No, pero la barra ponele los tres que entraron este año, el viaje a España nosotros lo veníamos organizando hace un año, más o menos, fue de abril del año pasado, marzo del año pasado. Y la idea era viajar 17, los 17 de ese año que empezamos a organizarlo, ¿no? Y después surgió que se fue gente, que entró otra gente, y seguíamos viajando los mismos 17, capaz que no los 17, pero sí... 17 históricos. Eran 14... Más bueno, no, Martín, lo que estaban, más que lo que estaban. O sea, Martín, el diente y el pájaro son tres como... Tres, son el Ale en ese momento que no estaba en la muro. Y Ale que no estaba en la muro, pero volvía, pero son como tres personas que la gente capaz que va a verlos, ¿viste? O sea, capaz no, van a verlos, sí, porque son como la trasnochada. Vos te digo el pájaro, Martín y el diente y son la trasnochada. Y entonces éramos 17, entraban tres nuevos, y ¿cómo les dice a tres personas? Mirá que en abril, en marzo nos vamos a España... Vos vas a hacer todo carnaval, pero no vas a España. Era muy complicado. Y que no lo pensamos, porque después de ganar vendría a ser aparte. Claro, bueno, después se dio todo. Pero, y entonces cuando arrancamos allá, septiembre, fin de septiembre, fue unánime que teníamos que viajar todos. O sea, los 17 de este año, más Martín, el pájaro y el diente. Y hicimos toda una movida para juntar plata. Nosotros somos cooperativa, cobramos por punto. Un punto quedaba para la gira. Hicimos festivales, el galpón, el último galpón, todo día para la gira, y llegamos a cubrir esos y pudimos ir todos, por suerte, y ta, se la llevaron de arriba. Esto. Yo me acuerdo, un ensayo que empezaba a las 9, Rolo, que es otro de los nuevos, que canta en la cuerda que al lado mío. Para vos sos de los nuevos y estás hablando otro de los nuevos como yo, de los que íbamos a... Teníamos ensayo a las 9. Bueno, si no viene, ¿qué hablar de esto? Rolo vino para casa, estuvimos en casa conversando, llegamos los dos a las 9 y había... una reunión multitudinaria de todos los demás, pero aparte ya se veía que la reunión estaba como muy asentada hacía rato, ¿no? Y nos mirábamos con Ron y decíamos, oh, ¿qué pasó? Llegamos tarde, somos unos boludos. Y entrábamos así, todo un silencio, estaba el pájaro, estaba el diente, estaba Martín, estaba... nos echaron, dijeron. No, dijimos, pa, llegamos tarde, no sé. Aparte, bueno, a las 8 era, no sé quién fue que dijo, opa, no sé cuánto. Y ahí fue que nos dieron la noticia de, vos, ¿saben qué? Al final van ustedes también. ¿Qué tenés que hacer en marzo? Che, y hablando, o sea, de más allá de los cambios, creo que la murga, vos no chicas, el tiempo que está, que capaz que de los que estamos acá, sos el que hace más tiempo que está, ¿no? Con Facu, que en realidad Facu dejó salir dos años, tres años. Sí, tres años. Tres años y volvió, pero más, entramos en el mismo año, 2011. Ahí va. Con el tema de el cuadro más o menos que se sostiene, pero lo que se nota que siempre además hay una barra que arrancó, que no se va de la murga, ¿no? Que capaz que un año no subo, un año acompaño de otro lado, pero siempre está la barra de la trasnochada que arrancó con la murga, ¿no? Siempre, y es más, cuando uno no puede salir porque se le complicó, porque es raro que uno tipo no quiere salir porque no quiere salir en la trasnochada. O sea, si no sales, de verdad, porque o se le complicó con el laburo, con la familia, con lo que sea, y el que va a entrar siempre es uno que anda a la vuelta, o que ya salió... o que es uno que hace muchos años que todos queremos que salga, Pero sí, el grupo de la barra siempre se mantiene. Y tratamos de que sea así. Para mí, es gran parte del crecimiento de la murga fue eso. Es la base para mí de todo. Porque este año, además, hubo como una cosa que en la murga era como también un desafío. El tema de que hubo un cambio en la dirección, ¿no? La dirección. Y eso, ¿bien? Sí, primero que ya lo sabíamos de antes de terminar el carnaval que Martín no salía. Y era unánime, entre todos lo hablábamos, de que tenía que dirigir a Facu. Facu había dirigido en Murgajón, ¿no? Nacional. Nacional. Yo voté para traer a Pitufo en realidad, pero. No, o sea, otro de la barra capaz que podía dirigir era Diego González. Pero. Está, no, fue Facu. Pero en realidad es mucho mejor. Sí, obvio. O sea, por suerte. No, aparte, mucho mejor. Además, otra muy buena persona, Diego González. Claro, mucho mejor persona. Sí. Diego González está para tocar solo. Sí, bueno, ahora toca, nunca sí, toca. Sí, un toque en Madrid. Estaba allá, se consiguió. Claro, porque él estaba con ustedes, ¿no? Claro. Sí, claro. Un día nos dejó porque se iba a tener un toque en Madrid. Nosotros fuimos a ver fútbol. Activo en Twitter y bueno, nos relacionamos ahí con la cuenta de Rituales Paganos y se veía con fotos por todos lados. Yo hubiera hecho lo mismo. ¿Le trajeron ya? No, todavía no. No lo traigan porque no los escucha nadie. La gente se entera de que viene y no se escucha. No puede ni ver nadie. Bro. Gran animador de la peña de los Chancletas. Sí. Todo el tiempo. Bueno, siempre, ¿por qué no se lo quedan? Sí. No, creo que está un poquito mejor en la trasnochada. Pero no tenemos más peña. Estamos cortos de peña. No, igual Diego con Facu arreglaron pila. Entre los, sí. O sea, Diego estaba en el equipo de arregladores, ¿no? Entre Facu, Martín. Pagaron un graffiti. Tiene todo el marketing de arriba. No, más que nada, eso fue lo que lo sostuvo en la murga, Diego. Estamos unos días y dijimos. Bueno, si no era graffiti, no sirve para nada, pero ganó un graffiti. Eso nos puede. Fundamental es venir, vos, el que no viene le pasan este tipo de cosas. Che, como es, y yo tenía ganas de preguntarle también, o sea, la cuestión de. O sea, el proceso creativo en la murga. Creo que miramos un poco como de afuera la movida. Maxi y Martín, capaz que la cuestión letrística llevan un poco ahí la bandera. Pero con el Seba Rivero. Con el Seba Rivero, ahí va. Ya, claro, es una gran letrista. Pero este año había una cosa que ponía al grupo en un compromiso, ¿no? Porque cuando, yo qué sé, a veces las letras tienen un sesgo, tienen un contenido, hay determinadas cosas, pero son capaz que todos, el riesgo no es tanto como, por ejemplo, este año algunos versos de la murga estuvieron fuertes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y eso, ¿cómo lo digirieron ustedes, la evolución, cuando vinieron, cuando empezaron a sonar, cuando se empezó el pop, lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Cómo estuvo eso ahí? Nosotros nos enteramos en un ensayo que cayó Martín con la letra. Fue el primer cuplé que sacamos fue ese. Teníamos la presenta, el tema de arranque que iba a ser uno y ese cuplé. Y no entendíamos mucho aparte, ¿no? Y cuando se puso a cantarlo era obvio que decía mucho y que iba... Estaba pesado. Y que iba a repercutir de alguna manera y que iba a mover un poco el piso. Y lo primero que se dijo, sí, vamos a ponerlo. Iba en otro lugar ese cuplé. Claro, iba ahí. Iba al principio. Pero nos pasó que dijimos, pero después cantar esto, tenés gente que se va a parar y se va a ir porque no le gusta lo que está diciendo, o gente que le va a pegar y es bravo después prestar atención a lo que viene después. Es como que pasaba, está, ¿viste? Estaba bravo para nosotros mismos, también. Sí, para mucha nosotros. Energía se cumple. Sí, mucho. Sí, cantada. Bueno, sí, te poner en uno de los de la idea de cambiar fue el Seba Rivero. Sí. Vio la murga y dice, pa, yo... Claro, Seba lo vio con el formato, el principal que era con el cuplé. Se vio en el medio. En el medio, después lo apareció afuera, el cuplé de nuestro amigo Maxi Pérez. Pero justo se daba que el cierre del Salpicón dice que critique y nunca calle. Claro. Entonces, se daba justito que podía entrar Maxi a ser el personaje de la murga ahí. ¿Viste? Entonces lo teníamos ahí. Cuando el Seba vio cómo era la cuestión, dijo, oh, para mí estaba en el final... Y fue lo mejor que pudimos hacer. Sí, para Maxi también era difícil colocarse sí, claro, en ese personaje y después entrar en otro, humor, otra cosa, totalmente humor. Entonces, fue unánime que se cumple la murga, tenía que ir ahí. Y después todo lo que pasó, que después de la primera rueda se le ocurrió a Víctor González, que era el que manejaba todo el tema estético de la murga en las redes y eso. Sí. Otro agradable sujeto. Sí. Otro. González. González de a poquito van comiendo. Sí. Perdón. Y a Víctor se le ocurrió hacer una onda tipo videoclip con que en realidad yo me enteré el día de la segunda rueda, llegué la estaba... Primera. La primera rueda. Ahí va. Sí, ahí lo grabó. Nosotros estábamos maquillando y venía y. Bueno, yo estaba medio maquillado y me dice: ¿te animás, Nacho, a cantar una partecita? Y con una cámara adelante, con un. El audio parlante con la canción y yo moviendo la boca en el medio de Gil, de la calle Gil. Y fue filmando gente, no solo los puristas, sino gente. Yo decía: Martín era puestista, no sé si está. Está Martín, Utileros, está el ruso que es coordinador. En ese video y el diente que no que hasta ahí no iba a subir. El diente que hasta ahí nadie sabía nada. Y estuve más lo que pasó con ese cuplé fue. Bueno, a mí me pasó después la segunda rueda de ir a cantarlo, que no sé si fue por el video o qué, que la gente lo empezó a ver, pero la gente lo cantaba en el Teatro de Verano. Sí. Que vos veías a la gente cantando la canción. Es pegadiza también. A mí me pasó la primera noche de ver antes de entrar a la parte fuerte de ese cuplé, o sea, la primera parte que canta Maxi y nosotros le contestamos, de ver gente que se paró y empezó a aplaudir en la mitad de las canciones. También la coyuntura, ¿no? Que se dio todo con. A eso iba a ir justito. No. Fue como que estuvo. No fue en el aire. Sí, claro. Era un anticipo de algo que iba a pasar. Más tarde o más temprano. Pero, por suerte, pero para en nosotros, la mitad del concurso. Temprano, no, a tiempo, ahí. Sí. Donde tenía que, cuando tenía que pasar y que había pasado una rueda, creo. Por suerte, de entonces, ¿no? Bueno, tal, ya estaba. Queda automáticamente validado el texto de la Ranochada. Sí, lo demostramos sí. con mirá con quién eres. Lamentablemente, le mandamos un abrazo grande a Pinocho y a. Claro, no fue la parte de. Ya era algo que se sabía dentro del carnaval. Hace años, ¿sabes esto? Y nunca se había hecho nada. A mí me pasó que cuando yo lo escuché por primera vez, dije: hay que hacerlo. Hay que decirle. Si no lo decís, hay que decir cosas. Sí, por algo la murga siempre se hizo, ¿no? Por algo se hizo. Se hizo tan en la época de la dictadura, creo yo, o sea, era la murga la que iba con. Entonces, tenemos que hacerlo, vos, hay que decir la cosa cuando. No tapar los ojos si no pasa nada. Aparte, cuando llegó el cuplé, lo cantó y se planteó a ver qué pasaba. Si gustaba, si le dábamos para adelante, si lo queríamos cantar, si estábamos todos de acuerdo. Y está, fue unánime. Dijimos, vamos a darle para adelante y que sea lo que Dios quiera. Y está, fue lo que salió. Y estuvo mortal. Hay otra cosa ahí que además está bueno, está interesante, el tema de que generacionalmente creo que empieza como de alguna manera a copar la movida, más que nada capaz la categoría murga, un montón de murga que está en las edades y que vienen como recorrido que capaz que a veces no son los mismos, pero son similares los andares. Y llega un momento que capaz que está bueno también que ese sea el discurso que empiece como de alguna manera a reconstruir o a ocupar otros lugares dentro del carnaval porque hay cosas que van a empezar a quedar desnudas y ya no pueden seguir siendo quienes gobiernan o quienes tienen el poder. Hay que ubicarse ya en otros lugares, ¿no? Supuestamente el funcionamiento de una EIPU que se vota por a mano alzada. ¿Seguimos validando los cocodrilos de siempre o empezamos a ocupar otros lugares que capaz que ya está, ya fue? Buenísimo con lo anterior porque todos nos enamoramos del fútbol, del carnaval, ¿no? De cosas que pasaron antes, pero ahora es el tiempo de marcar el camino de alguna manera, de otra manera, y eso me parece que se empezó a dar, capaz que murga, que vos decís, bueno, nos encontramos por ahí y no tenemos tanto vínculo, pero creo que hay discursos que van hacia el mismo lugar y está bueno que sea, más que nada, por murga que vienen de la movida joven, gente que anda como en una cuestión de edad ahí, que está bueno, así que para mí fue tremendo año y fue... Yo les quería preguntar, vos fuiste a la tercera rueda, ¿no? Fuiste invitado especial. Cuando Nacho me dio la entrada, fui. Pero yo en la segunda rueda los vi en el Teatro de Verano y hay noche que ahí arriba del escenario hay algo que viene abajo que te abraza, ¿no? Porque era fuerte lo que se estaba viviendo adentro del Teatro de Verano cuando la murga estaba... Porque para mí, o sea, la murga tiene esos minutos desde que termina, desde que arranca cumple este que estábamos hablando. Y cuando la retirada tiene una polenta que va remontando una cometa ahí que estaba zarpada y se notaba como una densidad y la mente, vos te tenés que bajar. O sea que vos, yo estaba en mi segundo año, pero el año pasado había pasado algo parecido, pero este año me di cuenta que tiene unos huevos esta murga. Salado. Porque la segunda noche esa que decís vos fue cuando el enanito no subió. Claro. Que tuvo los problemas de salud. Que vos, yo me despierto y me escribió un amigo y me puso, decime que es mentira que el enanito no sube. Yo no sabía nada. Y vos te enteraste de mañana, yo me enteré a las 4 de la tarde. Yo me enteré a las 5 de la tarde. No, claro, vos te enteraste antes. Todo, me dijiste a mí. Y escribo, porque ¿qué pasa? Él el día anterior puso, oh, mañana la matamos, vamos nosotros, está. Pasó. Y yo, no, es mentira, ayer puso que le íbamos a romper, que no pasa nada. Llego al club, cuando llego, yo veo a Facundo, al Fideo, probándose el traje de él. Serrucho. Y quedé quieto en la puerta. Y el Nacho me mira y me hace... Así, que hice... Cerró los ojos para la gente. Claro, para hizo la gente, así, ¿viste? ¿Sabés cómo estábamos? Y fue una de que, bueno, vos, no podemos caer, vamos. Le dijimos, el diente llegó y le digo, vos, ¿vas a subir? Sí, me dice que no sé. Él cayó la primera noche con una. El diente iba a cortar frutas. Iba a cortar fruta. Nosotros nos maquillamos y él nos trae melón. Cuando yo le digo, vos, ¿vas a subir? Sí, me dice, pensando que estaba jodiendo, porque no se había enterado de nada. Viene Martín, viene Perete y le dice, vos, ¿vas a subir? Sí, dale, cosa. No, mirá, te estamos hablando en serio. ¿Cómo que me estás hablando en serio? Sí, mirá que pasó esto, esto y esto, y está. Subí vos, subo yo. Y el tipo que tuvo 15 segundos que no dijo nada y lo miró y salió corriendo a afeitarse. A los 5 minutos estábamos ensayando, ¿verdad? Claro. Pasando unas cosas. Porque, fue no, claro. Lo que pasó, bueno, y la liguilla pasó lo mismo. La liguilla no pudo subir al Loli, tuvimos que cubrirlo nosotros tocando los platos. ¿Qué? Perdón, estás hablando con dos de la mejor batería de Murga de este año. A mí lo mío fue muy, muy, muy raro lo que me pasó. A mí fue tremendo. Yo estaba con todas las pilas y no me podía mover. Me habían tirado un pliegue de batodo para el cuerpo. Y al otro día pensé que me podía mover, no me podía mover y tuve que irme a la emergencia y fue todo un caos, me internaron, me saltaron pilas de cosas que tenía, entonces fue todo como raro. Ya la segunda era como otra cosa. A la segunda me pasó a mí ahí. La segunda que nos pasa, la tercera, estoy así durmiendo en mi casa, tranquilo, me levanto. Mi madre, ¿está llamando Martín Sousa? No sé qué pasa. Está, igual fue 2 días antes del teatro. Un día anterior. Me llama Martín y me dice, vos, hermano, mañana tenés que tocar los platos, me dice. Digo, Tincho, voy, dale. Y ahí me puse a escuchar ahí. Nos juntamos temprano nosotros con la batería a ensayar. Se juntó el diente también temprano. Le pasamos cosas al diente de la prima, todo. Fuimos a la tercera rueda. De pelota. Éramos, dale que, dale. Había una energía. Íbamos para el teatro, digo, iban golpeando. Y una camioneta al lado iba con una bengala tirando cosas de tres tiros. Si no salías a ganar esa rueda, quédate en tu casa. Tenías que subir con los dientes. Nunca en mi vida había estado tan nervioso como esa noche. Es muy futbolera. Porque, si bien yo tenía que tocar solo un cuplé, la batería tiene muchos piques. ¿Verdad? Bueno, antes no puede ser que tú contaste. Sí, yo me acuerdo, el Cami estaba muy preocupado. Le estuvo hasta pasando piques hasta el último momento. Muchos piques. No, lo vimos tocar, estaba muy nervioso. Muy nervioso. Y antes de subir, lo agarro a Maxi Horta y le digo, Maxi, hoy tenemos que matar. Y se me acerca y me dice, Macaco, hoy los lastimo. Hoy les pego en el piso. Me dice. Mató. Fuimos. Todo lo que hizo, el gordo salió al micro y respiró y la gente hizo... Salió vestido de Pikachu. Salió vestido de Pikachu. Nosotros estábamos atrás y habíamos preparado una mecha. Y el nervio de la mecha, ¿qué iba a pasar? Entonces, el gordo también, eso es perspicaz. Estábamos antes de subir, yo estaba atrás, viste, diciendo mucha mierda. Y se me arriba el gordo y me dice, ¡ey! Hoy es tu noche, me dice. ¡Lastimalos! ¡Lastimalos! ¡Lastimalos! Me sorprende, aparte. Porque, siguiente mirada que va a hacer cosas, y después le surgen otra arriba del cine y las tira son todos goles. Después cuando ve la despedida, como estábamos con tiempo y estábamos jugando, estaba tranquila, estaba viendo el rol de la murga, va para atrás, y un momento se hace... Tranquilo que está todo controlado. Yo parecía un técnico de fútbol, ¿viste? No, la liguilla fue una cosa impresionante. Sí, yo nunca vi una cosa igual, digo, de ningún lado del escenario. Desde este ni que hablar. Y como espectador, te diría que, digo, sí, capaz, pasó, pero era mucho más chico. También tiene que ver con la edad. Contra Farsa 2002, una liguilla fue una cosa... Digo, no por comparar, no tiene absolutamente nada que ver. Estoy hablando de sensaciones. No de, digo, de ver una comunión de la gente tan grande, de que la gente te lleva. Vos empujas de arriba para abajo. Con banderas, va para los dos lados, ¿no? Es muy bravo. No se puede mirar para allá. Nosotros tenemos una parte de la apuesta de la retirada que tenemos que girar para allá y. Girar, pero. Yo no entiendo todavía cómo hace Nacho ponerle que los tiene enfrente. Ah, no miro. No lo miro. Claro. No puedo mirar a la gente porque los ves y tenés a. Pila de la barra que viene saliendo con nosotros hace años, que no pueden subir ese año, que están llorando y cantando tipo hinchada. Sí, ahí, en el tema ahí adelante. Amigos, familiares, todo. Es increíble lo que se genera ahí. Que nadie se los pide, aparte. Yo, arman las banderas, se juntan a pintarlas en el club, pero nadie les pide eso. ¿Entendés? Yo escuchaba un comentarista de carnaval que decía, cuando bajó la Catalina en la liguilla, que dice, ahí baja el primer premio de Murgas, que no precisa de 300 personas al pie de la escalera levantando el insostenible o algo así, o queriendo levantar un espectáculo, ¿entendés? Yo no lo escuché, lo escuchó Lalo, el hermano de Maxi, que estaba viajando para Argentina. No le gustó eso. No le gustó mucho, y le mando un mensaje al señor. Pero, claro, viste... Después apareció el señor, nunca me lo vimos. O sea, ¿cómo vas a pedirle? Eso es imposible. No, le mandé, más si le mando saludos. ¿Qué tenés que pagarles para que hagan eso? Eso, o sea, es totalmente natural. Es así, son... Nosotros somos futboleros y se ve si los pegamos. A mí me encanta. A mí me gusta. Ahora lo disfruto. Yo fui solo y te dedicás cuando estás solo en el medio de la tribuna a observar, ¿no? Eso que pasaba y esa energía que fluía, yo incluso le dije a Diego, le comenté ahí en vivo, no sé qué tiene que pasar mañana con la Catalina para matar esto, porque la verdad había sido una noche de cúlmine. Es que para mí cuando yo me bajé, pisé la escalera, me convencí de que no nos podía ganar absolutamente nadie, te juro, nadie. No nos podían ganar, es más, tuve a punto de ir a decirle cachete, gano la copa y ya está. Fue tremendo. Esa liguilla fue tremenda. Yo me acuerdo de... Nunca me había pasado que me iba tocando y nunca me había pasado de tanta gente queriéndote abrazar o queriéndote dejar... Por favor, paren, déjenme tocar y después... Te abrazaban, se te colgaban, te cinchaban del pelo, venían, te pegaban. Yo decía, paren un poco. Claro, querían a felicitarte. Pero yo venía con dos tapas tocando así. Y venía y a algunos creo que le agarré el brazo sin querer. Pero era por... Y no sonó, yo decía, no sé si fue la primera noche o la segunda que Martín hizo una reunión en el club, ¿te acordás? Con toda esa gente para que nos dejaran tranquilos cuando bajaban. Pero claro, la gente dice que dejaban tranquilos. Fue después la primera, ahora fue la segunda noche. Hizo la reunión, la gente entendió, demás... Bajamos, la segunda noche matamos, damos la escalera, no, había un cordón del Iván, el Jano, toda la gente haciendo un cordón, y el que rompía los huevos y te abrazaba era Martín. Él decía, pues vos, yo hice una reunión al pedo porque el que terminó rompiendo los huevos fui yo. Claro, lloraba, cantaba y te abrazaba, y no te dejaba cantar, y agarraba la batería y al LOL y al hermano. No, fue tremendo. Yo creo que esas cosas que además se observan, yo más que nadie de observador de las cuestiones de carnaval ahí y de barras de gente, es una cosa notoria que pasa con la murga de la trasnochada hace tiempo, y creo que cualquier persona que andás en la vuelta, si te ve ganas de salir así, o sea, después podrá haber gente que comulga o que no comulga o que dice que no dice, pero si vos tenés un cuadro, querés que el cuadro te lo defiendan así, está bueno, pues caeremos mejor, caeremos peor, lo que sea, pero mi cuadro es este y vamos para adelante con eso, ya está. Porque también a veces el carnaval dentro del folclore tiende a ser una cosa destructiva que al final decís vos, ya está, ganamos este año y el año que viene la alegría irá para otro barrio y festejarán otro. Bueno, eso nos pasa todos los años. O sea, bueno, nos pasa siempre en realidad porque ganamos dos años. ¿No? Pero nosotros las noches de fallo las vivimos como vivimos esta última. Y si ganamos, perdemos, nos vamos a quedar hasta las 8 o 9 de la mañana y vamos siempre vamos a festejar. ¿No? Porque, sí. Nosotros hasta las 8 de la 9 del pulgo, 12, 1, claro, sí. Pasa que, o sea, nosotros debemos festejar que podemos salir así, que podemos decidir, tenemos voto y que somos amigos y que, o sea, yo voy a querer salir así toda la vida, más acá. Buenas. Ni loco. Nada más no se vayan más porque la murga, si bien ustedes el hincha, ya no tenemos alquilado como que hincha de la trasnochada de la venta, pero está buenazo. Y la verdad, o sea, que recontra felicitaciones ahora acá que lo estoy viviendo, porque la verdad que el espectáculo de ustedes en la trasnochada, me parece que como que tiró cosas, sentires, que a los que nos gusta el carnaval y en algún momento anduvimos medio arrimados, está bueno que esos discursos estén presentes y que sean ser duro con quien hay que ser duro, ¿no? De última... Con nosotros mismos primero. Bueno, en realidad, digo, sí, parte cumplé, de ahí, mucho mejor. Digo, hablando del cuplé que estábamos hablando, es un cuplé primero profundamente autocrítico. O por lo menos nosotros lo sentimos así. Digo, nosotros somos parte del género y primero nosotros. Por supuesto que mostramos cómo es lo que nos gusta a nosotros, que no tiene por qué ser lo que le guste a todo el mundo. Mejor. De eso se trata, pero. Primero autocríticos y después sí, por supuesto. A mí la parte que más es la parte de las mujeres, se ve que esta noche no vinieron. Que otra discusión, que en realidad el género también como que se tiene que dar, y cuál es la presencia o lo paritario, que en realidad hay que dejar ser, y que yo que sé, a mí me parece que hay que dejar ser y que haya murga de mujeres, de hombres, de trans, de lo que venga, y que todas puedan tener su lugar donde poder expresarse y poder ser murga, ¿no? Pero esa parte, como decís, que claro, porque es que nosotros somos los de hombres, hay que quebrar un poco, sí. Claro, pero es real, y no es por gusto tampoco, o sea, porque mil años hemos tenido discusiones cuando se nos va alguien. Hasta el año pasado fue bueno, el año pasado también diferente. Cuando faltaba gente era fulanita, por distintas cosas no se dio, pero está, o sea, está ahí. En algún momento se dará que salga una mujer. Ojalá, estaría buenísimo. No, no estamos cerrados a eso, ¿no? No es que queremos ser una murga de hombre. Se digo, viene dando así. Sin contar lo que no está en el escenario, que también tiene su claro, también es parte de esto, ¿no? Obvio. Pero sí, más bien. Yo estoy hablando arriba del escenario, sí, ¿no? Sí. Que es donde está instaurada más que nada la discusión, ¿no? Claro. Porque en todo el resto de los rubros, mujeres trabajan, y creo que en todos lados, en todas las murgas, incluso en parodista, humorista, ahí también está un poco más mezclado. Bueno, creo que letra es el otro punto que también. Letra, ¿no? En textos. Sí. Está polarizado. Bastante importante. Que también es como, a ver, son como los rubros que capaz que uno tiende como a decir, ¿quién escribe? Ah, mirá lo que sale, ¿y quién escribe? Y en realidad jerarquizar todo un espectáculo, porque es o sea, la murga es algo que ya el concepto de espectáculo entre el vestuario, el maquillaje, o sea, todo tiene un valor similar. Che, yo iría cerrando por acá para quedarme con ganas de más. Yo quiero escuchar una canción antes yo que sabía que le iba a pedir vos. ¿Te vas a pedir? No. Le vamos a dar la derecha siempre al director, pero nada, si algo más de la ciudad de La Tranza que haya por ahí, como para. Seguro, podemos. Es infinito, capaz, ¿no? ¿Ya cerramos? Sí. Vamos a cantar la bajada. No, antes de cerrar, porque no me voy derecho a la pausa de la mano de Alvarito ahí. Che, muchísimas gracias por venir. Muchas estos gracias. Estos humildes micrófonos y esta humilde casa está a las órdenes siempre para lo que se necesite, lo que se quiera. Muchas gracias por los regalos. No te lleve nada, Nacho. No lleve nada, güey. Ah, o sea, qué bien esta corbata, qué bien, me viene. Muchas gracias a ustedes. Si podemos regalar algo. Le mandamos un saludo acá de parte de los que vinimos, a los otros compañeros que no pudieron todos, venir. Pero algunos. Un saludo a toda la gente, a los oyentes de ustedes, felicitaciones. A la oreja. Que está arriba y vamos a darle radio y invitarlos a la gente a que siga acompañando y viendo la murga. Agradecer a la gente que siempre nos acompaña, a la gente del programa Radio Pedal, a la gente de Radio Pedal, y eso, a la gente, a todos, porque ustedes también son parte de esto, de que nos ayuden a seguir con las repercusiones de lo que fue la murga, y además como decía él hoy, repitiendo partes o rememorando parte del espectáculo que tanta satisfacción nos trajo. Y vamos a dejarlos ahora con la bajada de la murga, si les parece. ¿Cómo no? Excelente. Bueno, un abrazo grande, la verdad un placer para mí. Estoy regocijado. Ya la próxima que ensayo ya podéis ir saludando a todos. No, ¿sí? No, le podés pedir una remera a otro. Se da cuenta la grana. Mirá, el principal pedidor de remeras de la murga se queja de que otro le pegue la remera. Y aparte de esa, ¿eh? Las últimas 5. ¿Vos sabés por qué me matan? Pará, no está la cortita. Fuimos a ver, nosotros a España, uno de los que nos dio una gran mano para ir fue el Lele Cabrera. Está jugando en Getafe, hincha de la murga, enfermo. Y fuimos a verlo, jugaba justo en Barcelona, estábamos en Barcelona, jugaba contra el Español en cancha de Español. Consiguió entrar para todos, fuimos a verlo. Termina el partido y se arrima, estábamos al lado de la cancha, se arrima el murito a saludarnos. Me pidió que le pidiera. Saludamos, ¿qué hace? El eco el gas, Nacho, no seas mentiroso. La hora, divino, no sé qué. Saludo y saca una foto, un tipo selfie, todos en la tribuna con él, el de la cancha. Y cuando saca la foto le digo, está linda esa roja. Estaba con la remera suplente de Getafe. Se la saca y me la da. No. Adelante de todos estos envidiosos. ¿Sabés cómo se pusieron, no? Después nos dijo, me esperan ahí a la salida del vestuario de acá a la vuelta. Dale, te esperamos. ¿Sabés cómo estaban los nenes? Esperando, pero desesperados. Se les caía la baba cuando venía con dos bolsitas. Que les trajo media. Sí. Yo, remera. Pero está, a mí me regaló la del hombre, la que usó, la que sudó, me la llevé sudada para casa. Gracias, Lele. Y la con esa vez que no fue así, después le cuento yo como algo, ya estaba al lado, pero está. Yo espero el azul en casa. Morrido. Vamos arriba, entonces. Bueno, antes se despide acá, Ritores Paganos. Cuando termina. Cuando, claro. Vamos. Un, dos, tres, y... ¡Ya no hay más Lola, señores! ¡Se terminaron los cuentos! Es que una morga se baja soplando besos al viento. Que se nos parta la vida en el pecho y el corazón. Le tire un caño a la razón. ¡Vamos, vamos! Carnaval, quédate un poco más, que no muera la noche. No sabes la falta que me haces, me sobran los reproches. Carnaval, me quiero despertar bailando en tu escalera. Otra vez me toca destapar la voz de la vereda. Que se nos parta la vida en el pecho y el corazón. Le tiro un caño a la razón.